small. Say it's me that you'll adore from now and evermore. That's all. Así se titula este tema que acabamos de escuchar. Como es habitual, una voz femenina abre el inicio del programa, estas sesiones de jazz aquí en Contrabanda FM y en la Radioneta Valparaíso, Chile. En este caso hemos comenzado con una mujer que es, por lo menos aquí, una prácticamente desconocida. Me imagino que entre más nos vamos alejando de Europa, más desconocida es aún. Esta es una mujer danesa. Su nombre es Ulla Henningsen. Es una actriz y cantante danesa, de un álbum grabado en el año 1999. Se grabó justamente en el mes de mayo. Mira qué curioso, no me había dado cuenta. 17, 18 y 19 de mayo del año 1999. Se grabó en los Focus Recording Studios en Copenhagen. Y esta mujer representa, bueno, yo le presento a este disco de Ulla Henningsen, que es el único que tengo. Una mujer que, ya les digo, de ella sé prácticamente cero. Estaba mirando en internet, hay algunas cosas, pero hay una página en la Wikipedia que está en danés. Tampoco he tenido demasiado tiempo para mirarlo. Es un disco que hace poco que forma parte de, bueno, ya un tiempo, pero no forma parte de la fonoteca, ¿no? de Buena Tarde en Octambus, pero no había explorado en profundidad. Y aquí la tenemos en esta tarde de lunes, último lunes del mes de mayo de este año 2010, 31 de mayo. Ulla Henningsen, Dinamarca, danesa. Tienen en este tema, ya lo han podido apreciar, Da Sol, una forma muy, muy, muy, muy sutil de moverse en el tiempo, con una voz muy, muy, muy sugerente, muy seductora. Posiblemente esto es también parte de su carrera de actriz, pero no son estas voces y no es el primer caso que encuentro de cantantes nórdicas que tienen un tiempo como más relajado que el swing o esa vitalidad que posiblemente puedan tener las cantantes norteamericanas o las cantantes afroamericanas. Y qué mejor para poner un ejemplo de esta forma, ya les digo, tan como cool de cantar. Vamos a escuchar el siguiente tema, que es una composición de Tom Jobim. Nos la canta Ulla Henningsen y es un clásico de Tom Jobim. How Insensitive. Ulla Henningsen en Bona Tarde Noctambuls desde Dinamarca. Aquí la tenemos. How insensitive I must have seemed when he told me that he loved me. How unmoved and cold I must have seemed when he told me so sincerely. Why he must have thought just turn and stare. sit still, all his heartache in that last love. Sensitive, este original de Tom Jovine, la voz de Ulla Henningsen, esta cantante danesa de su álbum Overgivelse del año 1999. Contrabanda FM. Directo los lunes a partir de las 4 en el 91.4, fuera del área metropolitana de Barcelona. Si estás en Barcelona pero nos quieres escuchar el streaming online, tienes la página web de la emisora www.contrabanda.org. Habíamos tenido algunos problemas con el sistema informático, pero ya estamos emitiendo regularmente y creo que sin ningún inconveniente de momento en el streaming. Hay gente que nos escucha. Uno de ellos es un compañero, un ex, pero de todas maneras yo lo considero todavía un compañero de Contrabanda. Chepo, te envío mis saludos, te envío un abrazo. Espero que estés bien. A ver si uno de estos días pues quedamos y nos tomamos una cerveza. Para Chepo, un saludo y un cordial abrazo. Como también para las otras personas que nos están siguiendo en streaming con la página web de la emisora en directo, los lunes de 4 a 6. Un último tema de Ulla Henningsen. Será un tema en danés. Me dice Chepo que por el chat interno, eso me había olvidado. El mail del programa es no solo jazz@gmail.com, y el Gmail tiene un chat interno y ahí tenemos a Chepo. Dice que tendrá que ser una Bogdan. Por mí, encantadísima. Una Bog, Chepo, aquello con B de Barcelona, que es la cerveza negra, pues esa me gusta mucho. A ti seguramente te gusta más la Voldam. Yo prefiero la Bog, que es la negra de la cerveza dam de aquí de Barcelona. Les decía, último tema de Ulla Henningsen, un tema en danés. No me pregunten qué significa, más o menos lo estuve viendo con un traductor de estos online, pero realmente la traducción que me daba no tenía mucho sentido. Pero aquí tenemos este tema que lleva por título Yexea de Vogelice Ea. Ahí está. Ulla Henningsen, desde Dinamarca, en su idioma natal, danés, jazz en danés, aquí en Buenas Tardes Noctambuls. Ser de bølgelyse ud over havet spredt, så skært og skønt i solen, som aldrig jeg har set. Jeg ved det, som de ligger der, så er der kun så kort fra grænse og til grænse, og dette land. Jeg ser de slægter som forhen, mens hundrede år skred, som vandt på diese Küster noch. Der versammle wie Wertlaun, som stehe Volkes Jahr. I dem, wo fortil lebe, er dem, wo fremtil gro. Jazz en danés, Ulla Henningsen. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la banda estable del programa. Bien, continuamos y no dejamos el espacio geográfico de Dinamarca, perdón, de Escandinavia, y de Dinamarca nos pasamos a su vecina Noruega. Allí una cantante que viene del panorama más bien del jazz tradicional, no del jazz tradicional del diccionario, sino de la tradición del jazz vocal, de las vocalistas de jazz, la señora Mónica Borfors. Mónica Borfors. Su debut discográfico fue por allí por 1980. Sí, estamos hablando de una mujer ya pasado posiblemente los 40, al igual que Ulla Henningsen. Sin embargo, este disco que les voy a presentar ahora, que fue su tercer disco, es de, vamos a ver si está aquí la fecha de grabación. No tengo la fecha, sí, aquí está. Se grabó y se mezcló en los Porter Studios en Stockholm en el año 1995. Sí, estamos hablando de un disco que salió al mercado hace 15 años. Mónica Borfors. Y tenemos aquí ese hilo conductor, por lo menos en estas dos cantantes que les estoy presentando esta tarde, ambas escandinavas, una danesa y Mónica Noruega, este acercamiento al jazz desde una forma como muy cool, nada, digamos, exuberante en cuanto a tiempo ni a alardes vocales, no hay scat, sino simplemente se trata de cantar, hacernos sentir y hacernos propias las letras, los sentimientos que hay detrás de las letras de esas canciones. El primer tema que vamos a escuchar es de un compositor norteamericano, el señor Hoggy Carmichael, que ya les haré escuchar alguna cosa de él. Un tema que lleva por título I Get Along Without You Very Well. Es una balada. Y aquí les he querido hacer escuchar en primer término a Mónica Borfors en un tema donde el acompañamiento musical solamente es una guitarra y un sintetizador que sirve como de especie de cortina musical. Total y absolutamente desprovisto de ninguna otra injerencia, ni piano, ni baterías, sin la presencia de ningún otro instrumento. Aquí les dejo pues con este tema, I Get Along Without You Very Well, la señora Mónica Borfors, de Noruega. Les pido disculpas porque tenía seleccionado otro tema que ya se los haré escuchar más adelante, pero ya que les había presentado este I Get Along With You Very Well, pues aquí lo tienen. Presento mis disculpas. I get along without you very well, of course I do, except when soft rain falls and drips from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kill the moon. What's in store? Should I fall once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring, but I will never think of spring, for that would surely break my heart in two. Precioso tema. Y además una muy adecuada y acertada orquestación, ya les decía, casi desnuda, solamente es una guitarra y un sintetizador agregando alguna cortina musical de fondo. Un tema original de Hoagy Carmichael. Su intérprete, Mónica Porfors. Bueno, y ahora sí que escucharemos el tema que... sin querer pinché anteriormente, que es el primero de este álbum, un tema de Van Heusen, Polka Dots and Moonbeams, Mónica Porfors. A country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard him, I beg your pardon. Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around a pug-nosed stream. The music started and was I the perplexed one? I held my breath and said, the meaning of the words God knows me. Aparte de su grupo, teníamos ahí una sección de cuerdas, poniéndole un poco de atmósfera a ese tema. Me imagino así estos temas quedos de jazz, estas baladas en esas tarde noches, largas tardes noches de otoño e invierno en Escandinavia. Yo creo que corresponde bastante esta atmósfera así que se crea al sitio de donde son originarias estas mujeres, y de ahí viene esta interpretación tan queda, tan suave, tan, inclusive podríamos decir hasta tan romántica. Último tema de la señora Mónica Borfors, y al igual que su colega danesa Ulla, en este disco ella tiene un tema cantado en noruego, y estamos en lo mismo, no me pregunten qué significa su título. Nutendas etta Husen y min lila stad. Un nombre demasiado largo para ponerlo de traductor. Lo puse y también me dio algo total y absolutamente incomprensible. Mónica Borfors, de su álbum Slow Fox. No se los había dicho esto, el título del álbum Slow Fox, año 1995, está editado por el sello PMG. Thank you. Mónica Porfors y este tema en noruego. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar estas dos magníficas cantantes. Primero a Ulla Henningsen de Dinamarca y ahora a Mónica Porfors de Noruega. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena tarde aquí en Barcelona, en directo, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, en la Radioneta, los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, Valparaíso, buena noche. Bien, y ahora tenemos al señor Hoggy Carmichael. Vamos a hacer un apartado, ya que lo mencioné cuando presenté el tema que nos cantó anteriormente. Creo que fue Ulla, o quién fue, no, Mónica. Mónica nos cantó ese tema, ese precioso tema, donde la acompañaba solo la guitarra y el sintetizador. I Get Along With You Very Well. Y les dije que les iba a hablar un poquito y hacerle escuchar un par de temas de Hoggy Carmichael. Este hombre es un caso muy curioso, ya que él no fue precisamente un músico de jazz. Compositor, cantante, pianista, con una lista de temas que sí, con el tiempo, han llegado a ser grandes estándares de jazz. Es decir, un señor que no venía del mundo del jazz influyó poderosamente la música de jazz, y especialmente la música afroamericana del pasado. Junto a un inseparable amigo, me imagino que también compañero de juergas y de delirios etílicos, el trompetista, más bien corneta, tocaba Bix by the Peque. Hoggy Carmichael frecuentó los ambientes de jazz de la época y se codeó con sus principales figuras, entre ellos con Louis Armstrong y King Oliver, pianista, cantante, compositor y ocasionalmente también actor. Es el autor de algunas de las canciones memorables de la historia del jazz, que han sido a lo largo de todas estas décadas, inclusive al día de hoy, siglo XXI, ha sido versionadas por innumerables músicos, siendo las más famosas de ellas temas como Georgia in My Mind, Rocking Chair, Lazy River, Stardust, Memphis in June, Riverboat Shuffle, muchísimas, muchísimas. Sus más conocidas son las dos que vamos a escuchar esta tarde. El señor Hoggy Carmichael nació un 11 de noviembre de 1999 y falleció en 1981. Así que es un hombre que estuvo allí en los inicios de la gran época del jazz, y hasta ya bien pasada la época del bebop y big bands y todo aquello. Bien, primero vamos a escuchar un tema muy popular en una serie de cantantes, tanto hombres como mujeres, pero uno de esos intérpretes le dio a esta canción una fuerza y una personalidad que yo creo que está bastante, digamos, cuando se dice Georgia on my mind, la gente piensa en Ray Charles. Pero aquí vamos a escuchar la versión original que se grabó el 21 de mayo, otra vez coincide el mes de mayo, al igual que en las grabaciones anteriores, siempre y pura casualidad, 21 de mayo de 1930, en New York, este Georgia on My Mind. Justamente tenemos a una formación maravillosa. Está Bix by the Peque a la corneta, Barbara Miley a la trompeta, Tommy Dorsey al trombón, Benny Goodman al clarinete, Pat Freeman al saxo tenor, Joe Benuti al violín, Eddie Lang a la guitarra, Ir Brodsky al piano, Harvey Goodman al contrabajo, Gene Krupa a la batería. Y también hay otra voz que es la de Carson Robinson. Es decir, es una formación de músicos que posteriormente pasaron a ser líderes de sus propias formaciones. Aquí los tenemos en esta grabación original de este tema, y ya verán ustedes, si tienen en la memoria la versión de Ray Charles, lo diferente que puede ser el paso en el tiempo y en los diferentes estilos, una canción tal como fue conseguida en sus inicios a cómo nos ha llegado décadas después. Georgia on my mind. Georgia on my mind, Georgia on my mind, Georgia, Georgia, just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find, just a little song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind, grabación original del año 1930. Ya lo pueden apreciar en el sonido. Y eso, pues, fue a partir de aquella grabación y de esa orquestación y con aquellos músicos, pues, fue pasando por diferentes estilos, por diferentes intérpretes. Y uno de, ya les digo, uno de las personas con las cuales uno asocia esta canción es el señor Ray Charles, y es total y absolutamente diferente. El siguiente tema que les voy a hacer escuchar es Stardust. Esto está grabado entre los años 44 y 45, pero les voy a contar una pequeña historia, porque, bueno, una anécdota que forma parte también de la música grabada, y también forma parte del jazz. Esto, bueno, en este tema está solamente, por lo menos lo que me dice aquí el libretillo, solo Hoggy Carmichael al piano y a la voz. Es una preciosa balada, Stardust. Es una grabación recuperada desde un V-Disc. V, ¿ah? de Valencia, una V corta. V-Disc. ¿Qué es lo que es un V-Disc? Mira que he tenido en mis manos, pues qué sé yo, desde los antiguos discos 78, aquellos de plástico rígido, duro, que había que tratarlos con mucho cuidado porque se rompían, y tener la posibilidad cuando era pequeño de jugar con uno de mis juguetes favoritos de pequeñito, era una vitrola que le llamaban, porque era de RCA Víctor Vitrola, que eran los que tocaban los discos 78, o sea, aquellos que había que darle cuerda, cambiar, no tenían una aguja, sino que era prácticamente una púa, que era casi un clavo, y con la corneta para poder dar salida al sonido. Disco 78, pero nunca he tenido, mejor dicho, en mis manos un V-Disc. ¿Qué es un V-Disc? Se utilizaron fundamentalmente, esto dentro de los Estados Unidos y dentro de el Ministerio de Defensa y lo que tenía que ver con el Ministerio de la Guerra también. Los V-Disc se utilizaron para mantener alta la moral de la tropa estadounidense en los diferentes frentes. Esto es en la Segunda Guerra Mundial. El nacimiento del V-Disc tuvo su origen en el mes de julio de 1943, cuando en Estados Unidos la Federación Americana de Músicos entró en huelga para exigir que las empresas grabadoras les pagaran derechos para de esta forma compensar a los músicos que perdieron oportunidades de trabajo debido a la competencia de la música grabada. Pues había también comenzado a grabar música. Y los primeros discos que se enviaban al frente eran los clásicos discos 78, aquellos que se rompían, pero según he leído por ahí, de las cajas que se enviaban al frente, y estamos hablando de Europa, pues, qué sé yo, de 10 llegaban 8 rotos. Durante esta Segunda Guerra Mundial, estos servicios de radiar música a las tropas que estaban en el frente lo hacía la emisora Armed Forces Radio. Durante la huelga de músicos que afectó a la fabricación de discos durante un año, al señor Robert Vincent se le ocurrió la idea de que se podría intentar obtener autorización de los músicos para llevar discos a las tropas que prestaban servicios en el frente. Los músicos no obtendrían mucho beneficio de ello, pero sería una forma para que contribuyera con el esfuerzo de la guerra. Se llegó a un acuerdo, se establecieron unas reglas y de esta forma nació el V-Disc, cuya primera emisión de 1780 cajas con 30 discos cada una fue despachada el 1 de octubre de 1943 desde la planta de RCA Victor en Camden, New Jersey, hacia el frente de guerra. Adicionalmente, las tropas estadounidenses que eran embarcadas con destinos a los teatros de guerra europeo y asiático recibían un equipo que consistía en fonógrafos, discos comerciales de 10 pulgadas y 78 revoluciones por minuto y V-Disc. Se utilizaron las fuentes más diversas para hacer los V-Disc, incluyendo grabaciones no comercializadas, bandas sonoras de películas, emisiones radiales del Servicio de Radio de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. La gran novedad de estos V-Disc, se fabricaban de un material flexible, muy flexible. Tenían 12 pulgadas de diámetros contra las 10 pulgadas de los discos comerciales de los 78, pero a diferencia de los 78, los V-Disc eran irrompibles. Generalmente se grababan con 136 surcos por pulgada para poder incluir más de 6 minutos de grabación por lado, que los 78 pues estaban mucho más reducido el tiempo. Luego salieron los V-Disc de 45, que tenían más de 45 revoluciones por minuto, que tenían mejor calidad de sonido y más tiempo de grabación. Vale. Una vez explicado qué eran los V-Discs, ahora ya entonces les voy a hacer escuchar otro de estos temas de Hoggy Carmichael, que son prácticamente el buque, junto con George on My Mind, los buques insignias de toda la producción en cuanto a composición de música del señor Hoggy Carmichael. Stardust. Señor Hoggy Carmichael, compositor del tema. Bien, los V-Discs. Cada mes salían de la planta de RCA en Camden, New Jersey, cargamentos de V-Disc con 30 nuevas grabaciones, los cuales se enviaban a Europa y a Asia, incluyendo cajas de agujas de acero. En ese tiempo no existían las agujas de zafiro o diamante para los fonógrafos. Hojas impresas con las canciones y un cuestionario para que los soldados rellenaran con respuestas sobre lo que les gustaba y disgustaba del servicio y qué les gustaría escuchar en las próximas entregas. En 1945, es decir, menos de dos años después, les decía que los V-Disc empiezan a funcionar en octubre de 1943, menos de dos años después, en 1945, se habían enviado a ultramar 4 millones de V-Discs, 125 mil fonógrafos a cuerda y miles de millones de agujas de acero. Los V-Discs se usaban en las emisoras oficiales de las estaciones de radio que emitían propaganda estadounidense a Latinoamérica y a Europa. Esto ya formaba parte de todo el aparataje de los Estados Unidos de Norteamérica para la Voz de América y todo aquello de los Estados Unidos para ya empezar a enviar su propaganda proamericana y obviamente anticomunista al resto del mundo. Terminó la guerra y terminó el V-Disc. Al finalizar la guerra, su creador, el señor Robert Vincent, recomendó la eliminación del programa de fabricación. Sin embargo, continuó hasta 1949, habida cuenta que las Fuerzas Armadas se mantuvieron desplegadas en varias partes del mundo hasta bien entrados los años 50. El último embarque contenía 10 discos de Sarah Vaughan, Tex Ritter, Buddy Rich, Duke Ellington, Frank Sinatra y Leopold Stokowski. Al final de la producción se habían fabricado más de 8 millones de discos, la mitad de ellos en poco más de un año, los que fueron distribuidos en todo el mundo donde hubiera tropas de los Estados Unidos en servicio, haciendo honor al compromiso. Los originales y los equipos de grabación más los de fabricación fueron destruidos tanto en las fábricas como los que quedaban en almacenes de las Fuerzas Armadas en todo el mundo. En muchos casos, el FBI y las autoridades de aduana confiscaban los discos que los soldados regresaban a casa. Hubo algún empleado de empresa de grabación a quien le encontraron 2.500 DVDs en su casa y pagó pena de cárcel por ello. Nunca he visto uno de esos DVDs. En la actualidad existen colecciones de DVDs y de sus matrices después de que a fines de los años 90 los sindicatos y empresas de grabación acordaron levantar el veto y autorizaron su comercialización de los DVDs que se salvaron de la destrucción. Las empresas disqueras han hecho reproducciones en discos compactos digitalizando la música de los DVDs. Por ejemplo, hay 70 grabaciones de Bing Crosby que se encuentran reeditadas en CD. Y en este disco que tengo aquí yo en mis manos de Hoggy Carmichael, también hay bastantes temas, hay unos cuantos temas de estos 16 temas que hay en este disco que son de B-Discs. El siguiente tema es uno de ellos. Su título, Riverboat Shuffle, señor Hoggy Carmichael. That riverboat shuffle. Good people, we got rhythm tonight. At the riverboat shuffle, good people, you're invited tonight. At the riverboat shuffle, they tell me that slide pipe tutor is grand. Best in Louisiana, so bring your freighter, come an alligator, that band. Mr. Hawkins on the tenor. Good people, we got Milo Burjoy. In a special orchestration, even Mama Dinah will be there to strut for the boys in a room full of noise. She'll teach you to shuffle it right, so bring your baby. Baby, I'll be seeing you at the riverboat shuffle tonight. People, we got my number joys in special orchestration. Even Mama Dinah will be there to strut for the boys in a room full of noise. She'll teach you to shuffle it right, so bring your baby. I'll be seeing you at the riverboat shuffle tonight. The riverboat shuffle, señor Hoggy Carmichael. Piano y voz. Y ahora nos vamos a otro tema, también digitalizado de un B-Disc. Siguen siendo grabaciones realizadas entre los años 1944 y 1945 y lleva por título Hong Kong Blues. Thank you. couldn't help it any more than you could or like could. Bess couldn't help it, though she tried to be good, oh so good. She's pretty as the heavens above. Oh boy, how that girl could love. I bet she had affection, and that was simply wonderful. Bess couldn't help it any more than you could or I could. But when she'd smile, you were bound to fall, that's all. A boy kissed Bessie in a taxi one night. Why did she yell with delight? Bess couldn't help it any more than you could or I could. Tendrá que esperar, pero lo escucharemos. Lo que acabamos de escuchar era otro tema titulado Bessie Couldn't Help It. Bessie Couldn't Help It. Y en que es la misma formación, porque es de la misma grabación del 21 de mayo de 1930 en New York City, del primer tema que escuchamos, Georgia on My Mind. Y es curioso, ¿eh? Porque sí, podríamos decir que una casualidad. El error fue muy se los cuento. Estaba leyendo del ordenador la información sobre los B-discs, con un ojo en el ordenador y con otro en el reproductor de CDs, y en vez de programarles el número 6, les programé el número 4, y de ahí viene el error. Bien, pero por donde un error también nos lleva a lo siguiente. En esta formación, se las repito porque los músicos que estaban presentes en esa grabación fueron músicos todos que son parte, prácticamente todos, salvo alguna excepción, de la historia del jazz como solista y como gente que aportó algo a la evolución del jazz. Al piano estaba el señor Hoy Carmichael, Biggs by the Becker a la corneta, Pablo Miley a la trompeta, Tommy Dorsey al trombón, Benny Goodman al clarinete, Pat Freeman al saxo tenor, Joe Benuti al violín, Eddie Lang a la guitarra, Irv Brodsky al piano, Harry Goodman al contrabajo y Jim Krupa a la batería. Y también haciendo voces, señor Carson Robinson. Pues el señor Benny Goodman, presente en esta grabación del 21 de mayo de 1930, justamente ayer, 30 de mayo, fue el aniversario de nacimiento de Benjamin David Goodman, más conocido por Benny Goodman. Nació en Chicago el 30 de mayo de 1909, es decir, 10 años después de Hoggy Carmichael, ya que Hoggy nació en 1899. Benny Goodman llegó a ser conocido años después como el rey del swing, junto al trombonista Glenn Miller y al pianista y director de orquesta Count Basie. Ellos eran los representantes, digamos, máximos de aquel estilo jazzístico de la llamada era del swing. Después otra gran big band que podemos incluir en aquel, bueno, posteriormente en aquel estilo de música, pues es la música del señor Duke Ellington. Pero Benny Goodman, que estaba presente en esta grabación, pues ayer 30 de mayo era el aniversario de su nacimiento. Y ahora sí, escuchamos un último tema del señor Hoggy Carmichael. Ahora sí, es uno de sus B-discs. Este tema no era de un B-disc, pero el que vamos a escuchar ahora y que les presenté antes y que no escuchamos, sí que lo es. Hong Kong Blues. It's the story of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha Bob and the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he say his home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he say, I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Oh, I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again. Won't someone believe I begin to see that day again? But when I try to leave, sweet local mammals let me fly away. I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. A very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's bone. Bueno, una historia de, que le ocurre a un marino norteamericano en Hong Kong. Hong Kong Blues, esta es la visión de esta historia que nos contó Hoy Carmichael. Al piano y la voz desde este D-Disc grabado entre los años 1944 y 1945 que se ha recuperado y digitalizado y lo podemos escuchar aquí esta tarde en Contrabanda FM. Noctambules, buena tarde. El vibráfono del señor Terry Gibbs, líder de nuestra banda, de Dream Band, esta banda de ensueño que nos acompaña la mayor parte del tiempo, excepto cuando, pues no sé, a lo mejor tiene algún compromiso veraniego y no viene y la reemplazamos por otra. Bueno, dejamos estas músicas de los años 30, en el caso de esas preciosas grabaciones como George on My Mind, Bessie Couldn't Help It, o estas otras de los años 44-45, para venirnos a una fecha algo más en esta, no de esta década, porque es de la década pasada. Es un disco que salió al mercado en 1991, de un trompetista, y también después se especializó fundamentalmente en el flugelhorn. Esto se grabó, vamos a ver si tengo la fecha. Sí, se grabó entre los días 4. No. Grabado el 23 de abril de 1991. Alguno de los temas, el 23 de abril de 1991. Y del 1 al 6, el 9 de abril de 1991. Vale. Eso es un disco, primero les explico esto y después les digo de quién es el disco. Bueno, Harold Winston Beckett, trompetista e intérprete de flugel. En este disco son duetos de Harry Beckett, trompeta o flugel, y tres pianistas. Los dos primeros, Django Bates y Joachim Kühn, estos conciertos, que son los del 1 al 6, se grabaron el 9 de abril de 1991. Y los de, que tiene como socio y como pareja de dueto al pianista inglés Keith Tippett, se grabaron el 23 de abril. Vale, ya tenemos esto claro. Vamos a explicar brevemente quién es nuestro siguiente invitado, el señor Harold Winston Beckett, que también nació un 30 de mayo, al igual que el señor Benny Goodman, pero del año 1930. 1935. Él nació en St. Michael Parish, en una isla del Caribe, en Barbados. Y por, digamos, por situación política, más que geográfica, estas islas pertenecen o pertenecían a, eran colonias del Reino Unido. Nació en 1935, pero fijó residencia en el Reino Unido en 1954. Desde aquella época, él ya llegó ya con una, Harry Beckett llegó ya con una base sólida musical a Inglaterra, no es que se haya formado allí. A partir de ahí él sigue su evolución musical, no solamente, y dándose a conocer no solamente en Europa sino en Estados Unidos. En 1961, es decir, 7 años después de haberse radicado en Inglaterra, ya estaba en Estados Unidos para tocar con Charles Mingus en la película All Night Long. A finales de los 60 había trabajado con gente como en una big band con el bajista y compositor Graham Collier. Desde el año 1970 que está liderando sus propios grupos. También el señor Harry Beckett ha sido una importante figura en los grupos ingleses, en diferentes formaciones inglesas de lo que podríamos llamar un free jazz o un jazz improvisado de la escena musical inglesa, sin llegar dentro de lo que es el free jazz a caer en algunos excesos de sus compañeros en los Estados Unidos, y podríamos excesos que a veces eran negativos, por eso que algunos de sus creadores después de un tiempo renegaron, como Archie Shepp y Anthony Braxton, del monstruo que habían creado, porque se habían ahí apuntado un montón de gente que pensaban con que simplemente que no era necesario saber tocar o tocar bien para poder tocar free jazz. Pues bien, Harry Beckett, dentro de la escena del free jazz o el jazz improvisado en Inglaterra, pues tocó con los Brotherhood of Breath, Dedication Orchestra, The London Jazz Composers Orchestra, John Sarman, un octeto con Django Bates, tocó en el Ronnie Scott's Quintet, en fin, Elton Dean, Johnny Deani, Chris McGregor, Keith Tippett, John Tikai, Joachim Kühn, son los que están presentes en este disco, Dudu Pukwana, en fin, la lista es larga, muy larga. Y vamos a simplificar todo aquello porque lo vamos a tener en tres temas en formación de dueto. En el primer tema que vamos a escuchar, es el primer dueto con el pianista inglés Django Bates. En este caso, Harry Beckett toca la trompeta y Django Bates el piano. For you, for me. Para ti, para mí. Thank you. Son originales del señor Harry Beckett. Al piano, Django Bates, en aquel momento un joven pianista inglés, multiinstrumentista en realidad, también un músico muy, muy involucrado en la escena de la música improvisada, del free jazz en Inglaterra. Harry Beckett al piano, Django Bates, Harry Beckett a la trompeta, Django Bates al piano. Este tema y el que vamos a escuchar a continuación forma parte de los seis temas. Son tres pianistas, tres dúos, tres temas cada uno. Vamos a escuchar uno de cada uno de los duetos. Este es el primero de los que Harry grabó con Django Bates. Ahora viene uno de los temas que grabó con Joachim Kühn, pianista y compositor alemán nacido en la que era la antigua República Democrática Alemana. en, estoy intentando acordar de memoria dónde nació, Leipzig, creo, ya lo puedo confirmar después, creo que es de Leipzig. Huyó de Alemania, su hermano, el clarinetista, hermano mayor, ya estaba en Europa, y después de ir en un concierto, creo que pudo huir, se estableció en Alemania, posteriormente en Estados Unidos, y regresó después a Alemania, y actualmente vive hace décadas. Cuando digo décadas, no me equivocaría si digo las últimas tres décadas vive en Ibiza, aquí en el Mediterráneo. Joachim Kühn, al igual que Django Bates y Keith Tippett, el pianista que acompaña a Harry Beckett en la siguiente selección, no la que vamos a escuchar ahora, sino la siguiente. Pero Joachim Kühn, especialmente estos tres pianistas, para mí es uno de mis pianistas favoritos. El disco en cuestión es editado por el sello ITM, que es un sello alemán, de Berlín, si no me equivoco. Ellos distribuyen también este disco. Ah, les decía, bueno, la grabación de los duetos con Django Bates y Joachim Kühn, que se grabaron el 9 de abril, se grabaron en el CMP Studio en Zerkal, en Alemania, y el ingeniero es prácticamente el dueño y el ingeniero de sonido a la vez de aquel estudio, el estudio de CMP, que es también un sello discográfico, el señor Walter Quintus. Digo esto porque Walter es el ingeniero de sonido favorito de Joachim Kühn. Joachim Kühn hace también años y años, décadas, que la mayor parte de sus discos los graba en el CMP Studio ahí en Alemania. Es un magnífico estudio, se ve, bueno, me lo ha confirmado Joachim, que tienen un piano que es el mejor piano, es su piano favorito, en lo que se refiere a pianos de estudio, de grabación. El disco lleva por título Passion and Possession, Harry Beckett, Passion and Possession, del sello ITM, del año 1991. Y lo que vamos a escuchar ahora es el tema que le da título a este trabajo discográfico. El señor Harry Beckett al flugel, en este caso, y al piano el señor Joachim Kühn. Y será el número 6, momento, que ya iba a apretar el play y no me había asegurado que efectivamente fuera el tema, iba a sonar otro. ¿Se imaginan? Hubiera tenido que pedir otra vez disculpas por haberme equivocado. Ahora ya sí está correctamente preparado. Passion and Possession, Harry Beckett al flugel, Joachim Kühn al piano. Thank you. Passion and Possession, título del tema y título del álbum de Harry Beckett. Este álbum donde participa a nivel de duetos, piano, trompeta o flugel, con los pianistas Django Bates, inglés, Jochen Kühn, alemán, efectivamente era de Leipzig. La memoria no me había traicionado en absoluto. Y ahora nos queda el tercero de los pianistas, un hombre que también es un histórico en el panorama musical, no solamente del jazz improvisado también, sino con el jazz rock, el señor Keith Tippett. Y el tema que vamos a escuchar es el tema que se grabó el día 23 de abril. Ya se grabó en otro estudio y no en el CMP estudio como los dos temas anteriores. No dice exactamente dónde. Ah, sí, en el Porcupine Studios en Londres. Aquí está. Y el ingeniero, el señor Mick Taylor. El Puerco Spin, los estudios Puerco Spin, Porcupine Studios. 23 de abril de 1991. Y el tema que les he programado es el último de estos nueve temas, todos los temas originales de el señor Harry Beckett. Flugel, el señor Harry Beckett, piano Keith Tippett, y la composición lleva por título It Happens More and More. Ocurre más y más. Thank you. Original de el trompetista Harry Beckett, al piano el señor Keith Tippett, del álbum Passion and Possession del sello ITM del año 1991. Y ahora estamos en la recta final del programa y vamos a continuar con Harry Beckett y con él terminaremos. Es una especie de saludo a un día pasado de su aniversario de nacimiento. Nació un 30 de mayo de 1935. Ahora lo tenemos en cuarteto. Esto es un concierto. El disco lleva por título Bremen Concert y se grabó el 23 de mayo de 1987. Curiosamente, varias de las grabaciones se realizaron en un mes de mayo como este. Hoy, último programa de mayo, 31, lunes 31 de mayo. Bien. Se grabó en el Deutsche Terrassen, da Capo, el 23 de mayo de 1987. Tenemos a Harry Beckett a la trompeta y al flugel, Chris McGregor al piano, Thelonious Baker al contrabajo, Clifford Jarvis a la batería. La composición original de Harry Beckett, Thunderclap. Thank you.